¿Cuáles son los géneros o formatos populares para presentar el contenido en tu podcast? De eso hablamos después de este podcast. No, perdón, es broma. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio, Dios mío, episodio 155 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen. Y con Kaizen también avisarte rápidamente que aunque ya cerramos las inscripciones para la primera promoción de interesados en crear un podcast exitoso, el curso gratuito, puedes inscribirte para la nueva promoción que comienza en 15 días. Así es, ve a robertsasuke.com/curso-gratis y te puedes inscribir para que en los próximos 15 días te enviemos la notificación de cuando comenzamos otra vez el curso. Así que si quieres aprender de manera gratuita a crear un podcast exitoso, inscríbete. robertsasuke.com/curso-gratis. Bien, en el día de hoy vamos a hablar, y esto es uno de los temas del curso, pero quiero compartirlo porque no lo había hecho antes en el podcast. Vamos a hablar sobre los géneros o formatos populares que se utilizan en el podcast. Y digo populares porque tienen que haber más, pero yo no los conozco. Sinceramente, en los años que tengo no los conozco, pero seguro que debe haber algo más. Bien, cuando hablamos de género o formato, estamos hablando de la manera en cómo se presenta el contenido en tu podcast. Así de sencillo. ¿Cómo se presenta el contenido en tu podcast? Todos sabemos que el contenido es el rey. Y el que no crea que el contenido es el rey tiene que revisar su estrategia de podcast porque el rey en el podcast no es el host, es el contenido. No es el título, no es el invitado de una entrevista, porque por más famoso que sea, ese no es el rey en el podcast, es el contenido que hay para darle a las personas. Un contenido que debe ser sí o sí de valor. Valor quiere decir que tenga, que cumpla con utilidad, que sea útil, que cumpla con un objetivo en relación con las personas que lo escuchan. Que sirva para algo, ven. En buen dominicano. Entonces, ese contenido, cuando ya sabemos de qué queremos hablar al hacer nuestro podcast, tenemos el plan de contenido y demás. Ahora hay que pensar en cómo se va a presentar el contenido, ¿ya? Y la mejor forma de presentar un contenido es una manera, un género, un formato que ayude a que el objetivo se cumpla mucho mejor todavía. Así de sencillo. Y ahí ya estoy respondiendo cuál es mejor o no. Pero vamos a seguir con esto. Entonces, los géneros o formatos populares de podcast está, por ejemplo... Hola, querido, querida. Oh, esto no era, señor. Es esta. El género o formato en solitario. Como Esto es Podcast, como Robert, como Te Invito a un Café.net, como Modo Solopreneur. Una persona que quiere hacer marca personal como experto en algún área, pues abre sus micrófonos y prepara los temas, demostrando que tiene conocimiento, preparando un buen tema. Si el objetivo de ese tema es educar, bueno, preparando ese contenido para que las personas aprendan, pero quien generalmente produce el podcast lo hace solo o lo graba solo. Solo hay un host. Eso es un género bastante popular y hay muchos podcasts que son con ese género y presentan el contenido así. Todos los géneros y formatos tienen sus ventajas y sus desventajas, todos. La ventaja de producir un contenido solo o un género en solitario de podcast es que, por ejemplo, no hay temas de, no hay que bregar con otra gente, que si la logística de cuándo va a ser la entrevista, de si reunirnos. Puedo grabar, por ejemplo, en cualquier lugar con la aplicación que uso. No tengo que editar mucho, aunque lo de editar es relativo. En otros géneros también, pero simplemente yo manejo mi tiempo y me tomo el tiempo que yo quiera para grabar y producir cada episodio. Ese es el género en solitario. Las ventajas también es que te valida como experto realmente, porque si una persona se suscribe a tu podcast para aprender sobre podcast, como esto es podcast, y el contenido le es útil, bueno, esa persona al final relaciona el valor que se da en el podcast con la cara y dice, ah, Robert, esa persona sabe de ese tema. ¿Por qué? Porque él es quien prepara el contenido, lo que se llama validación de experto y lo que ciertamente te ayuda a posicionar tu marca personal como experto en ese tema. Entonces, fue lo que yo hice con Te Invito a un Café. Yo quise posicionarme y darme a conocer como psicólogo. Bien, pues se logró. Fue lo que he hecho con Esto es Podcast y sí, se ha logrado. Con Modo Solopreneur y sí, se ha logrado. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, crear marca personal y darte a conocer como experto en algún tema o especialista en un tema, pues el formato en solitario puede ser para ti. Puede ser. Y es un género popular. Otro género popular es el de entrevista. Ah, bueno, yo soy el anfitrión y yo busco entrevistados con el criterio que sea, ya sea porque esos entrevistados dominan un tema y van a dar valor y en el episodio sobre ese tema, o vamos a hablar de la vida de los entrevistados. Ventajas, por ejemplo, que hay personas diferentes, que la audiencia va a tener historias diferentes de famosos, o famosos no, de entrevistados, que va a ser más versátil en los temas que se presentan. Desventajas, la logística es compleja de hacer entrevistas. Muchas veces esas entrevistas hay que editarlas, son más horas de producción. A veces hay problemas porque no aparece el entrevistado y entonces hay que improvisar o tener un plan B. A veces el entrevistado, después que te da la entrevista, dice que no quiere que la publiques. Hay que hacer un acuerdo, preferiblemente por escrito, donde el entrevistado esté de acuerdo en que se publique la entrevista. Porque sí, han habido hasta demandas por eso. Pero ese es otro tema, no te metas en miedo. Ahí está el género de entrevista. Popular, muchos podcasts son de entrevistas. ¿Ya? Entonces, si tú lo que quieres, en vez de darte a conocer y hacer marca personal, es contar historias a través de otras personas para que sirva de inspiración, puede ser que este género sea para ti, el de entrevista. Tenemos también el género de diálogo o conversación, que es diferente al de entrevista porque estamos hablando de dos o más anfitriones del podcast que siempre están tras los episodios conversando sobre un tema. Entonces aquí conversamos sobre tal tema, todos, y se va a diferenciar también este género de diálogo del de round table o mesa redonda. Te voy a decir por qué. Porque en el diálogo todos están aportando al tema general de ese episodio. Todos aportan un punto de vista diverso sobre un tema. Está centrado en un tema y listo. Todos se reparten. Tú vas a hablar de estos beneficios, tú de esto. Así pues listo. Hacemos un guión entre todos y lo hacemos. Hay muchos programas de radio. Hay podcasts también. Bueno, vamos a dejar los programas de radio, pero hay podcasts populares que son de diálogo y que funciona muy bien. Entonces, si a ti te cuesta hacer un podcast en solitario y quieres hacer crecer tu marca personal, pero no quieres hacerlo solo o sola, pues busca un co-anfitrión y háganlo juntos y se dan a conocer los dos y listo. Yo, por ejemplo, tengo un podcast de diálogo con mi esposa Jamie que se llama Entre Pareja, donde los dos socializamos o presentamos un tema. Así de sencillo. Las ventajas, las que te mencioné, las desventajas, volvemos quizá a la logística, ¿no? De ponernos de acuerdo cuando vamos a grabar y demás, que fulano no aparece, que no sé qué, que se va a decir, que hay que preparar un guión pensando en las dos voces, etcétera, etcétera. Un poquito más de complejidad, evidentemente. Pero si te gusta, si te llama la atención ese formato, lo puedes usar. Otro formato muy popular, el de relato o de narración. De relato o narración. Ahí se crea una historia, real o ficticia, y se presenta con un narrador, generalmente, que lleva el hilo conductor de esa historia. Si se quiere, se pueden agregar otros elementos como protagonistas con otras voces. Se pueden agregar elementos sonoros también que ayuden a ambientar esa historia para que se perciba mejor. Y sí, hay muchos podcasts que son narrativos y que les va muy bien, como en otros géneros, a otros podcasts también. Entonces, dentro del narrativo, tú puedes tener el periodístico narrativo, que es contar historias, o sea, periodistas que cuentan historias, por ejemplo, reales, como en el caso de Radio Ambulante. Pero tú puedes tener de ficción, narrativo de ficción, como los que tiene Podium Podcast, que son audionovelas, audioseries, etc. Ventajas. Bueno, hay un grupo de personas que les gusta escuchar los podcasts narrados y es un género que gusta. Y ventajas también es que, eso básicamente esa es la ventaja. La ventaja es que hay un grupo de personas que les gusta el contenido narrado. Desventajas. Bueno, se necesita un tiempo, se necesitan recursos, se necesitan quizás un equipo de trabajo, porque si no te volverías loco produciendo tú todo solo. Es lo que lo haría insostenible a largo plazo o a mediano plazo y luego quieras abandonarlo. Es complejo, es sumamente complejo porque hay que tener en cuenta muchas más variables y detalles que en otros géneros. Pero si es el formato que te apasiona, porque tú eres un escucha de podcast del género narrativo, pues adelante, adelante, te organizas y lo haces porque se puede hacer y lo puedes hacer solo. Es mucho trabajo, pero lo puedes hacer. Porque si es lo que te gusta. Ok, tenemos entonces el narrativo. Vámonos ahora con el último, que sería el de round table o mesa redonda. Aquí un grupo de personas, de dos o más personas, se reúnen para debatir sobre un tema. O debatir sobre diferentes temas. Entonces aquí hay diferentes anfitriones que pueden variar también por episodios, porque se pueden invitar personas según el tema que se va a trabajar y cada uno tiene una postura a favor, una postura en contra, etcétera, etcétera. Pero los que están en cada episodio no tienen que ser siempre los mismos. Puede haber un solo anfitrión y dependiendo del tema se busca personas que dominen ese tema. Ese es el de mesa redonda. Ventajas. Hay personas que les gusta ese estilo de podcast. Para ciertos temas que son profundos o complejos, la mesa redonda te da una visión 360 de ese tema y se puede profundizar más. Bueno, no sé si profundizar más, pero sí se puede ampliar más el espectro sobre ese tema porque hay diferentes puntos de vista. Ya, hay personas también que les gusta eso. Desventajas. La logística es compleja. Ponernos todos en un horario, coordinar para grabar, luego editar y demás. Puede que se torne episodios largos, por ejemplo, porque tú tienes que darle espacio a que todo el mundo hable. Es imposible que un podcast de mesa redonda dure 20 minutos, porque ¿cómo? No. Entonces digo que es una desventaja porque a pesar de que hay personas que quieren escuchar un tema de mesa redonda, hay muchas personas que no quieren escuchar 2 horas o 3 horas de un podcast en mesa redonda. Esa es la verdad. Si el tiempo promedio de visualización de videos en YouTube son 8 minutos y que tú le metas ahora un video de un podcast de 2 horas, no lo van a ver. Por lo menos no los nuevos, sí los que te siguen y sí los que ya son fans de ese podcast. Pero los nuevos ni loco lo van a ver. ¿Por qué no? Porque la cultura de consumo en el caso de YouTube es que el tiempo promedio de visualización es lo que duran 2 canciones. 8 minutos. Bueno, 3 canciones son reggaetón. Ok, pero si es un formato que tú crees que cumple con el objetivo que persigue el podcast, pues dale. Entonces, ¿hay un género más popular que otro? Por ejemplo, en términos de métricas. Mira, las métricas lo que arrojan es que hay categorías de podcast que tienen más demanda. Por ejemplo, las categorías de podcast en cuanto a contenido, y esto no es género, están, por ejemplo, los de comedia en mi país, pero en Estados Unidos la categoría de podcast, de temáticas de podcast que más se escuchan son las de true crime, crímenes reales, ya sea análisis, ya sea mesa redonda, no importa el formato. Si es de crímenes reales, tiene mucha demanda. Es un asunto cultural. Por ejemplo, los de en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, los podcasts en España también. los podcasts que están en la categoría de historia son muy demandados y populares. O sea, tienen muchas descargas. Y sí hay un ranking de descargas por categorías, por ejemplo, pero no te voy a hablar de eso porque no es el tema. Ahora, dentro de cada una de esas categorías, desde la más popular hasta la menos, entran cualquiera de estos formatos. Es decir, ¿yo puedo tener un podcast de psicología en formato narrativo? Absolutamente sí. ¿En formato en género de roundtable? Absolutamente sí. ¿Con entrevistado? Absolutamente sí. ¿Solo? Absolutamente sí. O sea, cualquiera de las categorías, en cualquiera de las categorías yo puedo meter un género. Eso no importa. Entonces, ¿hay un género mejor que otro? No lo hay. Simple y sencillamente. Aquí es, acuérdate que el formato del género es una forma de presentar el contenido y aquí, para el gusto, los colores. O sea, no, que el narrativo es el que más se escucha. Bueno, pero si tú, como tú lo dices, si Tim Ferriss tiene un podcast de entrevista y tiene millones de descargas, o Joe Rogan. No, pues entonces es el de entrevista el más popular. No es cierto, porque Radio Ambulante tiene millones de descargas y es narrativo. ¿Ah? O tú tienes, por ejemplo, el de Marta de Baile en México, que tiene millones de descargas y es de mesa redonda o de entrevista, o ella sola, en solitario. Porque también podemos hacer híbridos o mix de géneros. Hay podcasts que son híbridos, tienen diferentes géneros de acuerdo al episodio que se va a presentar y el objetivo que se persiga. Entonces, la realidad es que no hay una forma mejor que otra. La que sí puede ser mejor que otra, si hay que responder esa pregunta, es la que más te guste o te acomode a ti para producir tu podcast. O sea, si yo prefiero, porque para mí hay y veo más ventaja en el género en solitario para hacer mis podcasts, porque yo entiendo que en solitario yo puedo trabajar para que se cumpla el objetivo de mi podcast y de mis temas, ese es mi mejor género para mí. Es el que me favorece a mí, porque si yo no trabajo mi podcast en un formato, un género que sea sostenible a mediano y largo plazo, lo voy a abandonar. No, pero es que yo soy técnico en sonido, o yo soy ingeniero en sonido, yo soy experto en diseño sonoro y en producción musical. Yo voy a hacer un podcast narrativo porque yo tengo talento para eso. Tienes talento, pero tienes más gente que te ayude. No, puede que abandones porque es un trabajo del carajo. ¿Lo ves? Entonces, si ahora tus condiciones te dan para tener un podcast de diálogo porque tienes un amigo con el que puedes conversar y está ahí disponible, dale con diálogo. Si tú conoces y tienes contactos, porque hay personas, por ejemplo, que quieren hacer podcast de entrevista, pero no tienen contacto con nadie, entonces se va a complicar. Ahora, tú tienes ya ciertos contactos y tienes la asertividad de acercarte a personas que no te conocen para entrevistarlos e invitarles, sí, dale con entrevistas. ¿Tienes un grupo de amigos o tienes un grupo de contactos a los cuales puedes invitar y hacer roundtable? Dale con roundtable. El que mejor te acomode y te guste a ti es el mejor género para tu podcast. Ya otra cosa es la categoría y la temática. ¿Ya? Ahí tienes esos géneros o formatos que son populares en el mundo del podcast. Espero que te hayan servido. Me gustaría que me lo digas. Cuéntame cuál es el tuyo. Si me escuchas en iVoox o en YouTube, puedes escribirme. O si no, únete a nuestra comunidad podcasters.pro y nos vemos dentro. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.